Comenzamos con la segunda y mejor mitad de este programa y lo hacemos en primera instancia en diálogo con Belén Robledo, que desde la ciudad de La Plata una vez más nos acompaña y nos ayuda a entender un poco qué está sucediendo en la política bonaerense. Belén, ¿cómo estás? Hola Juan, hola Milton, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Muy bien, por suerte, muy bien, con una tarde lluviosa y fea acá en La Plata, horrible. Bueno, acá está medio gris, pero zafa dentro de todo, así que no nos podemos quejar. Belén, ¿cómo anduvo esta semana? Uf, esta semana hubo rosca para todos los gustos, quiero que lo sepan. ¿Vos hubo contenta? Guerra por todos lados. Sí, porque yo estaba escuchando lo que ustedes comentaban en el bloque, sí. Y pese a todas estas inconsistencias o cuestiones cuestionables que pueda tener el gobierno nacional, lo cierto es que está desequilibrando a todas las fuerzas políticas en la provincia de Buenos Aires, porque ninguno sabe por dónde abordarlo, y bueno, así se va generando también guerras internas para ver cómo posicionarse internamente, justamente de cara a este gobierno nacional que tenemos y que genera tanta incertidumbre justamente por lo insólito, por lo desconocido, por todo lo que ustedes estaban comentando en el bloque anterior. Sí. Entonces, así se fueron dando distintas batallas internas, tanto en el peronismo como en el PRO, que está ahí en una nebulosa. Sí. No sé por dónde a vos te parece mejor arrancar. ¿Vamos por el peronismo o vamos por el PRO? Como vos quieras. Si querés empezamos con el peronismo, que es un tema que por ahí ya tenemos más aceitado, que lo venimos charlando y lo hemos tratado más aquí en el programa. Y luego terminamos con el PRO. Y nos sirve también para enlazar con la próxima entrevista, que fuera del aire te contaba, pero sí. Vamos a estar hablando con un referente del PRO local, Emiliano Álvarez Porte. Bien, perfecto. Bueno, les comento. En el peronismo hay un intento de tregua que es bastante mentiroso entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Ya hemos repasado semanas anteriores cómo están esas internas ahí, pero donde no hay ningún tipo de tregua en lo absoluto es al interior de la Cámpora. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que Máximo Kirchner está enfrentado a Andrés el Cuervo Larroque. Uh-huh. El Cuervo es el actual ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y dejó la Cámpora, que es la organización que él mismo ayudó a fundar, sí. Hace bastante tiempo. Bueno, empezó a formar su propia agrupación, que es La Patria es el Otro, y con él se llevó a varios y varias que formaban parte de la Cámpora. Ahora, ¿qué pasó? Aún con el sello de la Cámpora, hubo distintas facciones de distintos municipios que salieron a marcar el apoyo a Axel Kicillof y a cuestionar con muchísima dureza a Máximo Kirchner, a Guado de Pedro y a diferentes dirigentes de la Cámpora por no haber asistido al acto que hizo Axel Kicillof en Florencio Varela el sábado pasado. No este que pasó, sino el anterior, seguramente se acuerdan. Sí, sí, sí. Bien, bueno, así salieron, desde la Cámpora de San Fernando, de San Isidro, de Necochea, de Florencio Varela, desde distintos puntos. Y bueno, como ustedes bien saben ahí en la región, la gente de la Cámpora de Bahía Blanca se acercó al Cuervo que estuvo en un acto ahí la semana pasada. Ustedes lo habrán visto. Sí. Bien. Bueno, y así se fue dando esta semana con una guerra de comunicados, pero la verdad es que comunicados muy fuertes al hueso. Lo que está pasando, lo que dicen desde la organización, distintos dirigentes que prefieren hablar fuera de micrófono por el momento, es que esto tiene que ver con un hartazgo que hay entre diferentes dirigentes con esto del dedo que sostienen Máximo Kirchner y sus designados, quienes van por los distritos bajando las órdenes a la militancia. Los famosos, los tres nietos que te hablan por WhatsApp. Los tres nietos que mandan los mensajes por WhatsApp, que ya sabemos quiénes son Facundo Tignanelli, Martín Rodríguez, ambos diputados provinciales, y Emanuel González Santalla, que es senador provincial. Así es. Bien, entonces, bueno, lo que dicen es, acá el Cuervo no es el único que ha sido perseguido, esa es la palabra que utilizan, sino que fuimos varios. Y los compañeros se están cansando y esto ya no va más. Entonces, ahí empezaron a construir no solo esto de los salir con los comunicados, sino también a construir reuniones de rosca, porque, según dicen, hay muchos intendentes que todavía no se sacaron la foto con Axel Kicillof. Hay otros que sí, que ya están militando el Axel 2027 con bandera, bombo y pincha. Sí. Pero hay otros que todavía no se animan, según dicen los de la cámpora disidente, a dar ese paso. Ajá. Entonces lo que están organizando son reuniones cerradas, reuniones sin foto, donde van a empezar a tratar estas cuestiones para después, cuando estén las condiciones dadas, sí salir públicamente a bancar a Axel Kicillof, que supongo que será más cerca de fin de año o directamente el año que viene. Ah, igual esto va para largo esto. Va para largo esto. ¿Cómo? Entonces. Va para largo esto. Sí. Bien. Sí, sí, sí. Aparte, en el medio, recuerden que tenemos las elecciones en el PJ bonaerense. Sí. Se consulto, Bel, sobre esto. ¿Se formalizó el llamado a elecciones? Porque también escuché en algún momento que se hizo el anuncio, pero que después no se avanzó en este sentido, con formalizar el llamado a elecciones del PJ bonaerense. Bueno, supuestamente, si todo se mantiene como se viene diciendo off the record, este sábado 1 de junio habría un encuentro del PJ y ahí se terminaría de definir en un documento. Ajá. Pero bueno, todavía no está definido que vaya a ser ese día y mucho menos en qué lugar va a ser. No se sabe si va a ser en La Plata, en algún lugar del conurbano. Todavía no está totalmente definido, pero podría llegar a ser este sábado. ¿No se vota en cada distrito? Sí, eso tendrá que verse, como pasamos la vez anterior. Por ejemplo, que decíamos que Mayra Mendoza había dicho, bueno, entonces que también haya convocatoria a los PJs locales. Claro. Eso habrá que ver cómo lo resuelven. Bien, bien, bien. Mayra Mendoza también esta semana fue una de las que de alguna manera salió a contestar, ¿no?, estos comunicados de estas cámporas distritales disidentes. Sí, sí, sí, sí. Ella dijo que decir que la cámpora estaba atacando o haciendo diferentes acciones para limar al gobernador era un error, que era desatinado y que no tenía nada que ver con la realidad, que eso no es así, salió a negarlo, un poco siguiendo la línea propia de Máximo Kirchner, que, si se acuerdan, en una entrevista en Gelatina ya había señalado que no tenía ningún problema con el gobernador de la provincia y que incluso gente que forma parte de sus filas es parte del gobierno provincial. Sí. Ese es como el argumento. Sí. Y bueno, supuestamente se está gestando una foto, o no sé si una foto, no creo, pero al menos una reunión entre Máximo, Axel Kicillof y probablemente Cristina Kirchner. Ajá, bien. Pero bueno, eso será cuestión de ver cómo van pasando los días y qué va sucediendo. Bien, bien. ¿Y en el PRO cómo estamos? En el PRO está todo que estalla por los aires. Ustedes, no sé si lo repasaron en los programas anteriores, perdón, pero no lo recuerdo. En el PRO, una vez que Jorge Macri dejó la presidencia del PRO bonaerense porque fue a Capital a ser de gobierno porteño, el PRO cambió sus autoridades. En ese momento se designó a Daniela Reich, ella es senadora provincial de 3 de febrero y esposa del intendente de ese municipio, para que sea la presidenta. Ajá. Bien, ahora, ¿qué pasó? Diego Valenzuela, Daniela Reich y Patricia Bullrich comenzaron a gestar la unificación del PRO con La Libertad Avanza. Y no lo hicieron con un comunicado o con alguna frase suelta por ahí, sino que hicieron un acto en el que estaba Sebastián Pareja, que es el armador libertario en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. Y apostaron a esto, de decir, bueno, si somos el cambio, banquemos el cambio que eligió la gente en las urnas en las últimas elecciones, y esto de fusionar el PRO con La Libertad Avanza. Uh-huh. No es la intención que tiene ni Mauricio Macri ni Cristian Ritondo para el PRO nacional ni el PRO bonaerense. Entonces, ¿qué pasó? Los miembros del Consejo del PRO empezaron a renunciar, es decir, le vaciaron el partido a Daniel Arraich para que, bueno, claramente queda el partido vacío, no va a quedar otra opción más que convocar a elecciones. Eso lo tiene que suceder dentro de estos 60 días. Ajá. Cristian Rotondo es el candidato de la unidad, digamos, de la unidad de los que están unidos, porque están todos separados. Sí. Para quedarse a cargo del PRO bonaerense. El acuerdo era Cristian Rotondo a cargo del partido en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, candidato único del PRO con, en las elecciones que vienen para 2025. Diputado nacional. Probablemente vaya a ser así. ¿Como diputado nacional, decís? Diputado nacional. O sea, repetiría la candidatura que tuvo en 2021 cuando logró superar en la interna Manes. Exacto, exactamente. Pero lo que ya definieron desde el PRO es que no van a tener más internas. Cuando tengan candidato va a ser candidato único, porque la interna del año pasado los desgastó y así están en esta situación también. Claro. Están todos rotos. Bueno, ahora el tema es en la legislatura bonaerense. ¿Por qué? Ajá. Porque hay legisladores que responden a Patricia Bullrich y legisladores que responden a distintas terminales, llámese Cristian Rotondo, Diego Santilli, Daniel Angelici, quien sea, Mauricio Macri. Hay muchísimas terminales, pero están todos de un mismo lado versus los bullrichistas. Ajá. Esto llevaría a una ruptura de bloque que hoy, a esta hora, siendo las 18 y 17 del lunes, no se produjo, pero es probable que mañana tengamos novedades de una ruptura en el bloque. Ajá. ¿Qué número maneja o qué cantidad de los integrantes del bloque PRO, más o menos aproximadamente, responden a Bullrich? ¿Tenés el conteo, Bel? En el bloque PRO total son 17 en diputados. Sí. Y de esos son 5, son 4 mujeres y un hombre que están que formarían este nuevo bloque, este nuevo bloque PRO barra libertario que va a jugar más cerca de la Libertad Avanza. Ajá. O sea, sería. ¿Cómo? Perdón. ¿Sería perdón. Una decisión del PRO simplemente o una fusión con alguno de los bloques libertarios? No, sería un desprendimiento del PRO de bien, momento. Bien. ¿Podemos repasar algunos de los nombres? Sí, bueno, te iba a decir justamente que uno es bien conocido ya, Fernando Compagnoni, que sí. Es, no sé si lo estoy pronunciando bien. Sí, Compagnoni. Sí, Compagnoni, el compa, le dicen acá. Bien, bien, bien, perfecto. Uno de estos libertarios, no, de estos diputados del PRO díscolos, que está ahí en duda, es él. Después tenemos a Florencia Retamoso, sí. Que es una dirigente del conurbano y que fue pareja de Gerardo Milman. Así o es, todavía no lo sé, la verdad que eso no. No se sabe. No se sabe. Ella es la que lleva la voz cantante. Florencia Retamoso, quien fuera candidata a intendenta de Patricia Bullrich en Almirante Brown, es la legisladora que lleva la voz cantante del bullrichismo. Uh-huh. Y después está la diputada Sofía Pomponio, que es de Mar del Plata y que está alejada de Guillermo Montenegro, y otras diputadas de la segunda sección. ¿Y está ahí en esa lista Abigail Gómez de Punta Alta? Sí, perdóname. Ah, sí, también está Abigail Gómez. No, sí, yo porque tenía estos tres nombres, Retamoso, Pomponio sí. Y Gómez, son las tres diputadas que firmaron otro comunicado en su momento que era de Bullrich a favor de Milei a finales de febrero. Sí, sí, sí, sí, perdón, me había olvidado de Abigail Gómez, ningún que problema. Es una legisladora que responde al exintendente de Coronel Rosales. Sí. Sí, sí, sí. Que está trabajando en el Ministerio de Capital Humano sin designación por el momento. Exactamente. O sea, estamos hablando de gente que está ligada de alguna u otra manera al gobierno nacional. Uh-huh. Por eso también hay que ver qué pasa en el Senado. Sí. ¿Por qué? Porque este bloque pro-disidente no solo, por el momento sería solo Daniel Arraich, por obvias razones, por todo lo que estamos comentando. Sí. Pero también tenés en el bloque PRO, por ejemplo, al senador Marcelo Leguizamón, que es de acá de La Plata, y que responde de manera directa a Julio Garro, quien también es funcionario del gobierno nacional. Claro. Entonces, no sería de sorprender que esa banca también la libere el PRO. Habrá que ver qué sucede ahí. Claro. Y ahí, ¿qué pasaría con este, o qué pensás vos que puede llegar a pasar con este sector que se desprendería del bloque mayoritario del PRO, que tendría este acercamiento hacia La Libertad Avanza, en esto que vos decías de que el PRO no quiere tener más internas? Porque obviamente uno puede no tener internas cuando no hay unidad, pero acá claramente es prácticamente una fractura expuesta lo que hay. Exacto. Bueno, esa misma pregunta se la hice hace una hora a un vocero del PRO, y lo que me dijo es, no adelantemos la discusión, que eso va a quedar para más adelante. Así que estamos en la misma sintonía de estar ansiosos, tanto vos como yo, y ellos que quieren calmar las aguas, pero nosotros que queremos saber. Por ahora no están pensando en eso, es lo que dicen. Yo no les creo, déjame decirte, pero bueno. Claro. Repito lo que están diciendo ellos. Sí. Bueno, un poco es el trabajo, ¿no?, de los voceros, bajarnos la ansiedad a los periodistas muchas veces. Trabajo difícil, sí. El de vocero. Sí. A veces los queremos matar, otras veces los queremos mucho, otras veces terminan siendo amigos, ¿no? Totalmente. Pero bueno, cómo se va dando. Bien, así que mañana tenemos que estar atentos a ver qué pasa en la legislatura, porque puede ser la génesis, ¿no?, de esto, los liberales del pro libertad también se hablaba, ¿no?, que podría ser el nombre de este nuevo bloque. Exacto, y de paso aprovecho y te comento antes de cerrar algo que también por ahí les interesa. Hay que estar atentos en la legislatura, porque mañana, si todo sigue en pie, hay una convocatoria para que desde los distintos bloques en unidad se expresen a favor de la instalación de la planta de GNL ahí en Bahía Blanca. Y va a contar este encuentro, donde se supone que van a firmar un documento, con la presencia del ministro de Producción, Augusto Costa, en representación de la provincia. La convocatoria fue realizada por Alejandro Di Chiara, que es el presidente de la Cámara de Diputados, y se supone que mañana a las 2 de la tarde se llevaría adelante este encuentro para dar apoyo a Bahía Blanca, si todo sigue en pie. ¿Y ahí los sectores más cercanos al gobierno nacional acompañarían esta moción, sabiendo que desde el gobierno nacional, desde YPF, se promueve que la planta se instale finalmente en Río Negro? Y los Libertad Avanza más puros no han emitido opinión al respecto todavía. Pero hay algunos sectores libertarios, como el bloque Unión, Renovación y Fe, o Carlos Kikuchi, que ya dieron su apoyo explícito, incluso estuvieron junto con el intendente Susbieles hace algunas semanas por allá. Así es, ese es el bloque que, como bien vos decías, integra a Carlos Kikuchi, muy, muy conocido, digo, por la gente en general, porque fue el primer armador de Javier Milei, pero ahí también hay dos otros senadores, Sergio Vargas y Silvana Ventura, que fueron electos por la sexta sección también. Sí. Bueno, esos dirigentes también se han expresado a favor. Todo el radicalismo se expresó a favor, incluso hace un ratito salió un comunicado. Bueno, Unión por la Patria también. La mayoría está a favor de que la planta se instale en Bahía Blanca, y eso quisieran dejar demostrado mañana a partir de un documento desde la legislatura bonaerense. Bien. Bueno, vamos a estar atentos a eso, Bel. Gracias, como siempre, por este pantallazo que nos das de todo lo que pasa en la provincia, que, como decimos siempre, ¿no?, es una provincia grande, es un país dentro de un país, pero muchas veces queda relegado en lo mediático, en lo comunicacional, todo lo que pasa en esta hermosa provincia que ambos habitamos. Sí, sin duda. Bueno, gracias por el espacio y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Bueno, que así sea. Un abrazo gigante, Belén. Abrazo. Adiós. Conversamos con Belén Robledo, nuestra amiga periodista, que desde La Plata, semana a semana, lunes a lunes, nos ayuda justamente a ver qué anda pasando en la política bonaerense, que...